Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido, este que les habla es Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparrow, dándole la bienvenida a Nivel Escondido 268. Y en el programa de hoy me acompaña ese maestro de las artes marciales que destroza costillas, pero a veces se las destrozan a él, el gran Gato Nivo, Gato Nero. Es la que hay, Juan Carlos Delgado, ¿qué está pasando? Mano, todo bien, aquí contento de estar en Gaming 787. todo bien, mano, vengo. Retinto el intro. Vengo pues con las costillas maltratadas, pisoteado y eso, pero eso pasa. Hay veces sí, que uno reparte el bacalao, hay veces que le dan bacalao a uno. Pero felicidades, chamaco. Retinto un poquito, como bien dijiste ahí, a Gaming 787. Esto, para los que no sabían, gente, ese es nuestro segmento semanal dentro de lo que es Área 787, un programa que está circulando en el área de Florida, específicamente, también en República Dominicana y prontamente en Puerto Rico. No podemos revelar detalles en full, pero bien pendiente, gente, muchas cosas buenas pasando en Nivel Escondido, muchas cositas nítidas, muchas cositas importantes. Esto, cabe destacar que pues nuestra participación la estamos variando, una semana Alex Nation, una semana este servidor Sparrow Wolf, pero toda la producción de Nivel Escondido está envuelta. Mash siempre nos da su feedback, Gatonejo es el Master Editor, detrás de todos los cortes de edición que se hacen antes de entregar el pietaje semanalmente. De verdad que es algo que nos consume mucho tiempo, nos llena, porque lo estamos haciendo for the kids. Todo lo que recibimos lo recibimos directamente en donativo a cambio de nuestro trabajo, ¿verdad? De nuestra aportación, y estamos sumamente contentos de hacer esta colaboración. Así que si tú que me estás escuchando estás en el área de Florida, bien pendiente, porque estoy consciente de que prontamente se va a expandir. El área ahora mismo donde está circulando es en una emisora en Jacksonville y también por internet. La página es Área 787 Magazine, así lo consigues en Facebook, Área 787 Magazine. Y ellos todos los sábados publican el mismo programa que se televisa, ¿no? Lo publican media hora más tarde, Gato, algo así. Creo que sí. Media hora más tarde circula en las redes sociales, así que si no estás en el área de Jacksonville en particular, puedes disfrutar del contenido luego en Facebook, pero... ya prontito se supone que esté circulando en el área de Orlando, Kissimmee, etcétera. Así que bien pendientes a eso, que estamos ahí con esa colaboración bien nítida. Muchas cosas buenas pasando en Nivel Escondido. De paso, Gato, yo no sé si tú te enteraste, pero la semana pasada se estuvo haciendo un sorteo, un resorteo, ¿no? Porque se sortearon unos vasos de Nivel Escondido, o en Nivel Escondido, unos vasos de God of War, y la persona ganadora nunca reclamó. Uh-huh. Entonces dimos paso a sortear nuevamente y la ganadora, da la casualidad que también ganó un sorteo que se llevó a cabo anoche. Gente, estamos grabando hoy sábado, el viernes se tiró un sorteo. ¿Y qué estábamos celebrando, Gato, en términos de ese sorteo? ¿Por qué estábamos sorteando algo ayer viernes? Bueno, ayer viernes, aparte de ser el día que escogimos para el sorteo de suscriptores en nuestro canal de Twitch, estábamos celebrando un año como afiliados de Twitch. Entonces, celebrando ese año de afiliación, estuvimos llevando a cabo, entonces ese día en particular aprovechamos para tirar la casa por la ventana en términos de los premios en el sorteo para subs. Gente, nosotros tenemos un sorteo para subs mensual. En ese sorteo típicamente se incluyen varios premios muy buenos, pero en este en particular botamos la casa por la ventana. Resulta que estuvimos incluyendo varios premios, entre ellos películas digitales, una tarjeta de regalo de Amazon de $20, unas tarjetas de Super Mario, inspiradas en Super Mario, unas tarjetas de edición limitada, stickers de Nivel Escondido, juegos o códigos de juegos de Steam, en fin. Fue, yo creo que hasta ahora, el bacalao box más lutoso, ¿verdad? Más lleno de loot hasta ahora, Gato, me corrí. Sí, definitivo, sin duda alguna. Hasta ahora ha sido el más cosas que ha tenido. Y se lo ganó también nuestra querida compañera Nicole. Ella fue la ganadora de los vasos, que actually sí reclamó. Y de paso también se gana este sorteo. Nicole, yo espero que esta semana tú juegues loto o algo así, porque usted va por el buen camino, definitivamente que sí. Así que, gente, bien pendientes a lo que sigue continuando pasando, ¿verdad? Aquí en la Horda Bacala, el hogar oficial de la Horda Bacala. Nada más que buenas cosas. Si todavía no has conseguido, te invitamos a que pases por nivelescondido.com/mercancía y consigas tu tacita o tu t-shirt de Todos Somos Bacalao, que está corriendo por ahí, está circulando por ahí ya. Esto somos muchos los que tenemos la t-shirt, así que no te quedes sin la tuya. Sin más, gente, vamos entonces a dar comienzo a lo que es Nivel Escondido 268. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, continuamos entonces con las noticias. Rompemos por aquí con la primera noticia, y es que el estudio detrás de Wallace and Gromit, una película de animación frame por frame, de como plasticina, no sé si la recuerdan. Claymation. Claymation es que se llama, gracias, gato. Este estudio se llama Aardam Animation Studios. Bandai Namco y Digix Art están colaborando en un nuevo juego en desarrollo inspirado en la Primera Guerra Mundial. Pero, contrario a que todos puedan pensar, ¿verdad?, cuando piensan en un juego de guerra, este juego no va a estar enfocado específicamente en el conflicto bélico como tal, sino en las historias y experiencias dramáticas de sobrevivir los horrores de la guerra. Este juego se va a titular 1111 Memories Retold, en formato de una aventura narrativa. El estudio no reveló muchos detalles, pero se especula que van a trabajar en una línea muy similar a la que desarrolló el jueguito de Valiant Hearts. Van a procurar desarrollar una experiencia emocional con un toque humano y artístico por el arte del juego. Va a ser más o menos, si nos dejamos llevar por el trailer, va a tomar vida en trazos de animación en acuarela. Todo esto es un esfuerzo porque el conocimiento sobre el gran impacto cultural que la Primera Guerra Mundial tuvo en el mundo no se desvanezca por la vertiente adoptada, por ejemplo, en juegos como Battlefield 1, que tuvo un enfoque más en el combate que en otra cosa. Pues ellos están buscando recordar que esta Primera Guerra Mundial se suponía que era la guerra para acabar todas las guerras. O sea, tenía un impacto más allá que simplemente el tiroteo, que la acción, que etcétera. Así que eso es lo que va a estar procurando evocar este jueguito de 1111 Memories Retold. Yo vi el trailer y se veía nítido. Yo jugué Valiant Hearts hasta que lo acabé. De hecho, fue uno de los primeros juegos que acabé en vivo en mis primeros días como streamer, cuando colaborábamos con Extra Life Puerto Rico. Y me gustó mucho. Así que si el juego se va a parecer a eso, mano, brutal. Bandai Namco está detrás de esto. Bandai Namco ha estado haciendo últimamente buen trabajo en términos de los juegos con los que se envuelve. Así que yo espero un tremendo juego de parte de ellos. Yeah, suena muy interesante. Yo no jugué Valiant Hearts. Valiant Hearts era el que tenía el perro. El que tiene el perrito, sí. Ok. Ya, yo no lo he jugado. No estoy seguro si lo tengo. No sé si lo hayan dado en yo creo que eso lo dieron gratis. Exacto, eso te iba a comentar. Sí, yo creo que lo dieron gratis. Hopefully hiciste la transacción. Ya, probablemente. Yo casi siempre trato de hacer la transacción. Fue muy bueno. Era un 2D, de izquierda a derecha, básicamente. Pero la manera en que te contaba la historia, si no me equivoco, eran cuatro personajes. Y de la manera en que te contaba la historia estaba toda enhebrada, ¿verdad? Tenían que ver uno con los otros, pero de la forma en que lo hacían, para mí fue mind-blowing, porque era un juego sencillo, la animación era pues sencillita, no era mucho, pero con todo eso el juego era bien sentimental, era bien emotivo, la música que seleccionaron, los datos históricos que te daban, de verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Voy a mirar mi lista de juegos, a ver si está por ahí, en qué caso puedo adelantarlo para jugarlo. ¿Tú recomiendas que lo juegue en el canal o que lo juegue off-stream? Sí, mano. Sí, deberías incluirlo. No es un juego muy extenso. Yo creo que yo lo acabé de dos streams. De dos sentados aproximadamente. Cuidado sin uno, porque en ese tiempo lo que jugábamos era Streaming Saturdays. So, yo creo que fue de una sentada. Ya, pero eso de Streaming Saturdays, siempre teníamos el bloque de X horas. Ajá. Y entonces si habían dos streamers, pues le tocaban como 3 y 3, so, okay, no necesariamente okay. Era como un bloque de aquí, que casi siempre es 2 horas. Que son 2, ya, maybe te tome 2 centavos. El juego no es muy largo y no es muy difícil tampoco. Entonces es más para efectos de tú disfrutarte la historia. Exactamente. Nice. Suena bien. Bueno, yeah. Vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. El 22 de mayo estará llegando el conocido juego de estilo Battle Royale H1Z1 a la PlayStation 4. Esto en su fase beta. La versión para las consolas tendrá diferencias notables a la versión de PC, particularmente en su interfaz y sistema de progresión y manejo de las armas. Una de las cosas que van a estar haciendo específicamente con la interfaz es que para usted escoger las armas va a tener la típica rueda esta que se ve, digamos, en Grand Theft Auto, donde cuando usted va a accesar el menú donde tiene todas las armas, pues tiene como una rueda y usted apunta a la que quiere utilizar y esa es la que se quita. El motivo detrás de estas diferencias es hacer el manejo del inventario más apropiado para controles de consola. Usted está en la computadora y usted tiene su ratón y tiene su teclado y allá puede hacer muchísimas cosas, tiene muchas maneras de controlar el contenido, que cuando usted tiene un mando o un control en la mano, pues las circunstancias son diferentes. Las personas interesadas en participar de esta versión beta deberán registrarse en el portal de internet del juego. Ahora mismo no lo tengo a la mano, pero si usted busca H1Z1 va a llegar al portal de ellos. Usted entra su información y le prende una vela a un santo esperando que le llegue una invitación a la versión beta. Por lo que tengo entendido, el juego va a ser gratis y usted va a poder comprar paquetes de contenido estético, algo así en la línea, digamos, de Fortnite. H1Z1 estaba anunciado para PlayStation hace muchísimo tiempo atrás. Y luego, como que cayó en el olvido. También H1Z1 perdió mucho del público que lo seguía. De hecho, H1Z1 comenzó como un juego de supervivencia con zombies. Algo así como lo que es Fortnite, la versión que no es el Battle Royale. Uh-huh. Yeah. Y entonces, hubo un tiempo que se llamaba H1Z1 Just Survive. Y le pusieron ese nombre cuando vinieron con el modo Battle Royale, que era King of the Hill. Entonces, el juego se dividió básicamente en dos. Se dividió en H1Z1 King of the Hill y H1Z1 Just Survive. Actualmente volvieron y le cambiaron los nombres. Y entonces, ahora, lo que era King of the Hill ahora se llama H1Z1. Y entonces lo que era H1Z1 Just Survive ahora se llama solamente Just Survive. So, ya el modo de Battle Royale fue el que se quedó con el nombre de H1Z1. Pues ese es el que va a estar llegando a PlayStation 4. Así que si usted está buscando algo diferente a Fortnite, no tiene la opción de poder jugar PUBG en la computadora porque su computadora no lo corre, no tiene una computadora gaming, y lo que tiene es PlayStation 4, así que no puede jugar PUBG, pues puede darle una oportunidad a H1Z1. Tío, yo creo que es imperativo que usted lo juegue en el canal. créeme que sí, le tengo el ojo echado. Esto, toda vez que uno quiera coronco descansar de Fortnite, pero no salir mucho del género, uh-huh, ¿verdad? Que es esto, el Battle Royale. Se cumplen las profecías allí de nivel escondido. En un momento dado estuvimos diciendo que muy probablemente íbamos a estar viendo una saturación dentro de este tipo de juego durante todo este año, y no nos equivocamos. O sea, este juego y este modo de juego no es nuevo, pero el hecho de que llegue a consola obviamente le da un revamping a el ofrecimiento, ¿no? Y vemos que todo está conectado nuevamente a lo que es el Battle Royale. Esto sonando fuerte, mientras va sonando fuerte, debo decir, lo que es que aparentemente en Call of Duty el próximo no va a traer un modo de historia, posiblemente vaya a incluir un modo de Battle Royale. O sea, vamos a seguir viendo un bombardeo, y obviamente van a sobrevivir los que la comunidad adopte porque se sientan cómodos, porque tenga una fórmula buena para la comunidad, porque tenga unos elementos que la comunidad que juegue el juego entiende que son suficientemente buenos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo entiendo que, en mi opinión, pueden haber 4.000 Battle Royales, y no porque hayan 4.000 la gente se va a esparcir a jugar los 4.000 completos, ¿me sigue? Van a jugar los que ellos entiendan que, pues, son top. Ahí, durante los 90, por ejemplo, pasó un fenómeno de juegos de pelea a muy a la usanza de Street Fighter, el juego que siempre sobresalía era Street Fighter y Mortal Kombat, regardless de los demás. No es que los demás fueran malos, no es que los demás no tuvieran su cult o su comunidad, pero lo más grande prevalecían siendo esos dos. Pues algo así, muy similar a lo que yo preveo, ¿verdad? Me atrevo a pronosticar ahora en esa línea de las profecías fátulas de nivel escondido. Esto, muy probablemente los juegos que sobrevivan en esto van a seguir siendo Fortnite y PUBG. Por mucho tiempo. A menos que haya entonces un revamping de algo tal vez nuevo, ¿no? Una variante diferente que provoque como que a la gente, ok, pues vámonos de aquí, vamos a unir en este otro. O sea, que sea algo que recoja lo mejor de cada uno de esos dos grandes titanes del Battle Royale-ness, esto dentro de un solo título. Pero ya, volviendo a lo que me dices, es imperativo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a probarlo, seguro que sí. Bueno, pasamos entonces a la próxima noticia, gente, y esta noticia, hablando de los Battle Royales, viene de Fortnite, aquí en Fortnite Semanal, en Nivel Escondido. Ya hace falta poner una sección específica para Fortnite. Gente, esta noticia en particular gira en torno a que un equipo profesional incluyó como parte de sus jugadores a un jugador llamado Kyle Jackson. Este Kyle Mongrel Jackson, tiene 13 años. Entonces ese es el foco de la noticia, es un chamaquito, ¿ok? Él va a ser parte del equipo europeo de Fortnite, más reciente incluido a Team Secret. No es el primer puberto que incluyen en un equipo a temprana edad, ni tampoco el más joven para los que han visto jugar, ¿verdad? Pero incluso quien los reclutó ni sabía de su edad, esto, al momento de como que incluir al equipo, sí, voy a reclutar a todo el equipo, pues los otros miembros del equipo le especificaron, hey, este tiene 13 años, ¿sabes? Esto, él no necesariamente pasa porque tiene 13 años, ¿verdad? No por su manera de verse, porque tú lo ves y parece un chamaquito, pero como aparentemente se comporta y el nivel de destreza que él usa dentro del juego te motiva a pensar que es un adulto, o sea, que no parece tener 13 años. Se espera que de aquí a que la organización oficial, ¿verdad?, que en Fortnite comiencen a correr torneos oficiales, la edad no sea un problema para su participación. Específicamente, pues si hay un problema para que no participe él en los fogueos, los torneos, whatever, pues quizás no pueda participar, pero se dice que en la final, por ejemplo, hay unos loopholes que le permitirían participar regardless. Aunque él no haya participado en competencia anteriormente, sí podría participar en esa final. En una última nota sobre Fortnite, antes de cerrar la sección de Fortnite, esto se estuvo revelando que el tema para la cuarta temporada va a ser de superhéroes. Va a ser de superhéroes. Ya yo estuve jugando Fortnite esta semana. Se vio un poquito ahí de más o menos como un hint a lo que iba a hacer. Se veía alguien como con un antifaz y como unas máscaras raras. No de lucha libre, pero como ya inspirando eso como que en la línea de los superhéroes. Así que se está esperando eso con ansias. A ver de qué se trata, ¿verdad? Y qué trajes van a salir o qué artículos relacionados a superhéroes vamos a encontrar dentro de este popular juego. Por si fuera poco, y esto lo añadí ahí a lo último, porque me acordé que me pasó y yo por poco flipeo, como dicen nuestros amigos españoles. Mano, me di cuenta que hay una opción en el menú para private matchmaking. Voy a repetir eso, gente. Esto no es un drill. Una opción en Fortnite para private matchmaking. Eso quiere decir que si nosotros estamos jugando, hacemos una noche comunitaria, nos dividimos en dos equipos y decimos, vamos a jugar aquí a matarnos en privado, o sea, vamos a hacer la partida privada, más nadie entra, nomás que la horda bacalá, bando A contra bando B, 6 versus 6, 5 versus 5, 10 versus 10, 50 contra 50. Oh my God. ¿Dónde tuviste eso del private? En el menú. ¿Estaba disponible? Okay, no estaba activo. No estaba activo, no sé si es que lo estaba haciendo mal, si no me salió, si es que estaba y de repente vuelvo y subo ahora y lo quitaron, ¿verdad? Si era un tease o algo y pues whatever, los que estaban online esa hora antes del mantenimiento que dan semanal lo pudieron ver. Esto, yo traté de hacer private matchmaking rápido con Chamaco. Esto en particular lo vi el jueves. El martes no lo vi. No sé si porque no lo vi at all o porque no estaba. Pero el jueves estaba. Te hago la pregunta porque es que me está tan raro que algo que pueda tener esas implicaciones y esas repercusiones dentro de lo que es Fortnite. Que no se haya reportado, ¿verdad? No se haya reportado, exacto. Sí, señor. Yo he visto sí, noticias relacionadas a eso. Porque sí, sería señor. Un éxito, sería un palo de que uno que tiene su comunidad pueda tener, digamos, una partida privada donde pues llene con todos los que puedan llegar en el canal. Y entonces se juega de esa manera. Sería un éxito. Sería un éxito. Sería un exitazo. Y tiene password. O sea, nosotros le pusimos un password. Chamaco trató de entrarle, entonces decía que no. Que no se podía. Yo estaba sola, voice only, el jueves, porque estaba pendiente para salir. Y realmente el stream del jueves fue bien corto, como que no tuve break ni siquiera de interaccionar bien, con la audiencia. Pero eso lo vi y yo por poco me muero. Te digo, me llenó mucho de emoción, porque es algo que desde sus inicios hemos estado pensando como que sería nítido que Fortnite lo incluyera. Y si actually lo están pensando incluir, si están tratando. Estamos hablando de que ya Fortnite va encaminándose a la escena competitiva, no dentro de los esports. Y obviamente, si es así, se necesita tener ese tipo de matchmaking. Se necesita, o sea, es imperativo, utilizando la misma palabra, este gato. Esa es la palabra del día. Porque si no, sí, es de nivel escondido. si no se tiene esa opción de private matchmaking, entonces... un torneo sería incierto porque cada matchmaking es individual, o sea, como random. Bueno, en el lado de PC pueden tener private servers y definir las cosas en ese servidor privado. Independientemente, debería tener un sistema así donde uno pueda crear una partida privada. Sí, bueno, o sea, sería interesante hacer el ejercicio de verificar si todavía está el matchmaking, está abajo. Literalmente tú creo que cambias con R2. Esto en las opciones del menú, cuando estás seleccionando dúos, solo, squads, a la parte de abajo te da el prompt. Ah, dale este botón, pam, matchmaking. Puedes ponerle password y lo pusimos, pero no corrió. Así que no sé si es un tease, no sé ni qué rayo era, pero obviamente sé lo que era, o sea, era private matchmaking, lo decía claramente. Pero no sé con propósito de qué lo hicieron ellos. Pero ya, eso se avecina por ahí, y obviamente, si no está disponible, pues whatever, o sea, va a estar disponible. Ya, eso es lo que vamos, y cuando llegue va a ser tremendo palo. Vamos a pasar por aquí, vamos para la última noticia y esta es cortita, pero esto es como echarle gasolina a un fuego, el fuego del hype. Gente, resulta que el Iron Spider Custom, esto es el traje de Spider-Man que le hizo Iron Man, va a estar llegando al juego de Spider-Man, el juego que está haciendo Insomniac Games. Esto como un bono por preordenar. Así que si usted está interesado por eso, no lo piense mucho, preordénelo, porque se ve salvaje ese traje. Además de verse salvaje, el traje va a tener sus habilidades especiales. Ellos no han dicho cuáles son estas habilidades especiales. Probablemente para no hacer spoiler de la película de Avengers Infinity War, donde se ve en los trailers que Spider-Man tiene este traje. Me imagino que ellos no quisieron revelar cuál va a ser estas habilidades especiales del traje, porque quizás se vaya a ver eso en Infinity War. Así que yo creo que esto es un mega notición. Avengers Infinity War viene con mucha fuerza, va a ser una de las películas más vistas este año y que va a dejar mucho de qué hablar. Así que vaya a estar llegando este traje a Spider-Man es algo increíble. Así que, gente, recuerde, The Avengers Infinity War está en cines. De hecho, nuestros compañeros Alex Nation y Mash 188 ya la fueron a ver, así que espero cuando Alex Nation esté por aquí que nos hable de la película. Y entonces, el juego sale el 7 de septiembre. Así que, ¿te le interesa? Rock on, rock on. Se ve bien bonito, se ve bien bonito. A mí el traje en particular no me encanta esto, cómo se ve. Yo prefiero el anterior, que es más tirando a lo clásico, pero como que el azul metálico y el rojo metálico me recuerda mucho a lo que es Iron Man mismo. Entonces no me pompea demasiado, pero de que se ve bonito en el juego, se ve bonito. A mí me gusta, mano. Se ve nice. Yo vi ese Iron Man ese Iron Spider en Funko Pop. Nice. Sí, tiene como una pintura metálica, o sea, el ¿verdad? En el Funko. Sí. Como parecida al Mega Man. Uh-huh. Ok, yeah. Rock super, super cool. Yes, sir. Bueno, pues entonces concluye las noticias para esta semana, lo más relevante que encontramos acá para compartir con ustedes. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 2 de mayo de 2008, estrena en cines Iron Man. ¡Ay, man! Tremenda película, mano. A mí me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Esto, yo entiendo que Robert Downey Jr. nació para ser Tony Stark. Punto y se acabó. Yeah. Tipo, le mete salvaje y hicieron un gran trabajo. Esta película fue Iron Man 101. O sea, fue una película que era literalmente el origin story de Iron Man. Y usualmente las películas que son origin stories sobre una historia que ya usted conoce tienden a ser aburridas, right? Es lo que usualmente sucede. Esta, en mi opinión, y en mi caso personal, fue la excepción. Una de las pocas películas que, aún siendo origin story, aún yo conociendo cómo pasan las cosas, se dio de una manera nítida. De principio a fin, la película muy, muy buena. Yeah, a mí también, a mí me encantó. Yo conocía del personaje de Tony Stark, no conocía específicamente sus orígenes, pero ya lo había visto como personaje. Así que para mí sí fue nuevo todo esto de los orígenes. Yo entiendo que lo trabajaron muy bien. La verdad que Jon Favreau, el director de este proyecto, se la comió. El proyecto, pues, fue uno de esos primeros proyectos dentro de lo que vendría a ser el Marvel Cinematic Universe. No es el primero, uh-huh, pero es de los primeros. De hecho, yo diría que fue la pieza clave para echar todo a arrancar, porque en ese punto no estaba todo planeado. Uh-huh. Ustedes saben que ya Marvel había intentado traer Hulk, y había hecho una película de Hulk que fue un desastre, y entonces luego hicieron como con reboot a Hulk, y tuvieron a como Edward Norton como Hulk, que no fue tan malo. No fue tan mala. Pero ya, yeah, eso fue en comparación con el Hulk anterior. Exacto, con el de Eric Bana. Oh, yeah, so, y entonces cuando viene Iron Man, que viene a ser un exitazo, ahí es como que, wait people, tenemos que seguir en esta línea, vamos a organizarnos, vamos a hacer algo que converja en un punto. Uh-huh. Esta película, en particular el budget, era de $140 millones, y vino a acumular como 500 o 600 millones, o sea, hizo 5 o 6 veces más de lo que invirtieron. Entonces, yeah, eso es un éxito en cualquier tipo. Sí, señor. Iron Man, definitivamente una película nítida. Así que, si por casualidad no la has visto, que lo dudamos, hágase un favor, póngale pausa al podcast, vaya y véala, y después entonces continúe escuchándonos acá atentamente, porque esto continúa. Rápidamente vamos entonces a las publicaciones para esta semana. Tenemos por acá que Killing Floor Incursion llega para PSVR, esto el primero de mayo. En mayo 4... para PS4, Xbox One y PC llega City of Brass. Y también en mayo 4 para el Switch llega Donkey Kong Country Tropical Freeze. Refrito. Pero, ¿verdad? Cabe destacar y hacer el asterisco que este juego en particular salió para el Nintendo Wii U, ¿verdad? Era para la segunda versión del Wii. Estoy casi seguro. Obviamente Nintendo no hizo muchas ventas con el Wii U. Este juego fue un juego que mucha gente declara como una joya perdida, y el hecho de que llegue al Switch, para muchos de nosotros, yo incluido, llegaría como un juego quote unquote nuevo. Entonces, aunque es refrito, pues está bien, pero mucha gente no lo ha jugado. Entonces es un juego que va a ser disfrutable. Yo jugué el Donkey Kong Country Returns en el Wii, y me gustó mucho. Era muy parecido a la fórmula que utilizaron en este Tropical Freeze. Esto, en términos de las animaciones, cómo se jugaba, etcétera. Nuestro manita Vidium estuvo jugando la versión de Wii U recientemente en Galaxy Nintendo y estuve disfrutando de parte del gameplay. Y es un jueguito que se ve nice. Así que si usted está buscando ampliar lo que es la oferta de la librería del Switch, póngale un ojito aquí en mayo 4 a Donkey Kong Country Tropical Freeze. En Blu-ray llega esta semana Blu-ray y DVD clasificada R12 Strong. En cines, clasificada PG-13, llega por ahí una comedia romance llamada Overboard. Y también clasificada R, una comedia drama, llega Tully. Overboard. Gato, ¿tú de casualidad viste cortes de Overboard? Vi pedacitos. Sé que es un remake a la película esto de los 80. Eso mismo sí. Voy a decir. Es un remake y es un gender swap. Porque en la película de los 80, esta película, la interpretó, participaron en ella, creo que era Goldie Hawn, era que se llamaba ella. Goldie Hawn y Kurt Russell. Esto era una película donde ella era rica, uh-huh, y él era average o pobre. Ella pierde la memoria y entonces él se hace pasar como que es el marido de ella y bla, bla, bla. Uh-huh. Esto, pues en esta película es al revés, o sea, el que es rico es el caballero y el que pierde la memoria es el caballero, entonces ella es la que lo engaña, como que sí, que tienes una familia, que bla, bla. Ahora no recuerdo cuál es el nombre de ella, pero ella es bastante graciosa. Y él es Derbez, Antonio Derbez, ¿es que se llama él? Me imagino que sí, ahora, No sé si es Antonio, pero es de apellido Derbez. Estoy entrando. Es mexicano y es bastante gracioso. Él ha salido en varias películas, una película bastante emocional también, ahora no recuerdo el título, pero está en Netflix, Eugenio Derbez. El tipo es bastante gracioso, de verdad. Así que si usted está buscando reírse un rato, esa puede ser una tremenda opción. Ah, mira, estoy viendo que Anna Faris es quien va a ser hay un switch aquí, pero vendría siendo pues la protagonista femenina. Ajá, exacto, que ella es bastante graciosa. Es que sí, Anna Faris, Anna Faris, she's funny, ella era la que salía en la Scary Movie. Ajá. Pues la película clásica yo la recuerdo porque en Tele 11 la daban muchísimo. Oh, sí, mano. A mí me gustaba. Cuando comenzaste a mencionarla, pensé a acordarme. Ah. Y ya, ella era rica. Y al principio de película, él estaba arreglando unos closets dentro de un yate o algo así. En el así. Bote, ajá. Y entonces, no recuerdo exactamente por qué no le quieren pagar o algo así. Ajá. Y yo sé que ella pierde la memoria, no recuerdo cómo es que pierde la memoria. Yo tampoco. Y yo sé que él le dice que están casados y él tiene una trulla de hijos. De hijos, ajá. Tiene como 6 o 7 y viven bien al garete. Sí. Y entonces ella básicamente es quien los cuida hasta que finalmente descubre que todo era como con un engaño y que sé que ella está bien decepcionada, pero está bien enamorada. O sea, a mí me gustaba la película. Hace muchísimos años que no la veo, pero era fuerte. Sí, estuvo nice. Esa semana que Tele 11 la daba, era bien probable que también dieran Weekend at Bernie's. también bien probable que dieran Mannequin. Mannequin. Y Splash. Era como que el combo ganador de las películas de Tele 11. ¿Cómo se llamaba la del perro con Tom Hanks? Something and Bush. Hutch and Bush, no, something Sí, like. Eso. Butch Turner, sí. Turner and Bush, yo creo que. Ajá. Déjame buscar. Tom Hanks. Para asterisco, para los que nos estén escuchando, que no sean de Puerto Rico, Tele 11 ya no existe. Era un canal que, ¿verdad? Por mucho tiempo, cuando nosotros éramos pequeños, era uno de los canales más populares de cadenas televisivas en Puerto Rico. De los canales principales. Y también, si tienes menos de 25 años, seguro no sabes de qué demonios estamos hablando, pregúntale a tu papá. Bueno, yo me acuerdo cuando Tele 11 comenzó a operar. Ellos hicieron una ceremonia, el canal comenzó a operar a la medianoche. Ajá. Antes de eso no había nada más que sino, yo creo que eran los colores estos que se ven cuando hay como un test o algo. Ajá. Y a las 12 de la medianoche hubo como un especial y había un canal nuevo, Tele 11. Esto para mí fue como que wow. Estoy aquí buscando la película, estoy en IMDb. Turner and Hooch. Ya, yeah, ya. Yeah. Turner and Hooch, 1989. ¡Ya viste! Así que, gente, con ese pedacito de historia de la televisión puertorriqueña, nos vamos entonces a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no sabían, entérense que pertenecía a Team Fortress 2, esto publicado en el 2010 por Valve. Cabe destacar que este fue el primer videojuego en transicionar al sistema de free-to-play y cambiar la manera en la cual se hacía dinero para este tiempo, pues estaba enfocado en un sistema sustentado en múltiples transacciones quote-unquote pequeñas para adquirir loot boxes, en lugar de una sola transacción con la compra del juego y todo el contenido disponible en esa compra o mediante parches sin costo adicional. Esto tiene que ver directamente con nuestro tema de la semana, por eso muy intencionalmente lo colocamos como la melodía para esta semana. Vamos entonces al tema de la semana, pero antes corresponde la pregunta random. Gato, ¿estás listo? Tire para adelante. ¿Qué te gustaría que alterara Barry Allen, Flash, en la línea de nuestro tiempo en vida real? Bueno, esta semana yo voy a encontrar la corriente. Nada, que no altere nada. Particularmente, personalmente, a mí no me gusta ninguna de estas teorías de cambiar el tiempo. Porque típicamente lo que se cambia es un evento y esto tiene repercusiones grandísimas. Y entonces yo soy de los que no le gusta mess with timeline. So, a mí que Barry Allen no toque nada. Mucha gente podrá decir, ah, no, que vaya para atrás y mate a Hitler. Ya, matar a Hitler no va a resolver nada, gente. Hitler era el líder de un montón de gente morona e idiota que creía que una minoría era el problema o la raíz de todos sus problemas. Entonces, si Hitler, eliminamos a Hitler de la ecuación, iba a surgir alguien. Quizás más adelante, quizás no con los mismos efectos, pero había un grupo de personas que creía muy fervientemente en que esa minoría era el problema y eventualmente se iba a expresar. Yo soy de los que creo que cambiar eventos pequeños en el pasado sí tienen repercusiones grandes, pero no resuelven mucho, porque okay, para realmente cambiar algo son muchos factores que están envueltos. A mí que Barry Allen no toque nada. Interesante, mano. A mí me gustaría en vida real que hiciera dos cosas, mano. La primera, que evite el asesinato de Kennedy. Me gustaría saber cómo hubiese sido la historia con Kennedy cumpliendo con lo que él estaba tratando de hacer políticamente en ese tiempo. ¿Qué sé yo? Me da con pensar, con especular que hubiese sido algo bien nítido y quizás, ¿verdad? Como tú dices, no cambia un montón de cosas, pero ciertos problemas que tenemos como parte de la sociedad hoy, mundial, porque inevitablemente en ese tiempo, y aún todavía, ¿verdad? Cada vez es menos, pero Estados Unidos continúa siendo, ¿verdad?, una de las potencias mundiales. Y se le hace mucho caso, ¿no?, a quien esté de presidente. Pienso que él pudiera tener, si hubiera estado vivo, ¿verdad?, y hubiera cumplido con su término, quizás muchas cosas hubieran cambiado alrededor del mundo, muchas cosas se hubieran dado de manera diferente. No sé, de pronto y eso. Y la otra cosa es que, específicamente teniendo que ver con Puerto Rico, evite que el que sea que empezó con la debacle económica de estar desviando fondos para donde no eran, tocando las pensiones, fastidiando la economía, básicamente, que ese primer infeliz no puede hacer la transacción, ¿entiendes? No es que lo mate, no es que simplemente, qué sé yo, que si era firmar un cheque, whatever, que él se robe ese cheque y lo destruya y no permita que eso se dé. usted cuéntenos, ¿a qué le gustaría que Barry Allen, que es Flash, alterara en la línea del tiempo, en vida real? Compártalo con nosotros, esta pregunta siempre la publicamos en nuestra página de Facebook en la semana, así que bien pendientes y coméntenos ahí qué le gustaría que él cambiara. Vamos entonces al tema de la semana. Gente, el tema de la semana surge a través o a raíz de la controversia de los loot boxes, porque esta controversia pica y se extiende. Esta semana se estuvo reportando que el gobierno de Bélgica declaró como ilegal estas transacciones, estos loot boxes dentro de los videojuegos. Y la pregunta que surge es, la interrogante que surge es esta. ¿Estás a favor o en contra de las prácticas del loot boxing? ¿Crees que el gobierno de Bélgica o quizás otros gobiernos muy pronto, verdad, hagan bien en regular esta práctica? ¿Qué posibles implicaciones positivas o negativas crees que esto pueda tener? Esta pregunta o esta interrogante, este conglomerado de preguntas, lo publicamos en nuestra página de Facebook y hubo varios comentarios, los vamos a estar leyendo ya mismito. Esto no es un tema nuevo, esto no es un tema que no hemos tocado de alguna manera u otra como parte de las noticias del podcast que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Hemos estado siguiendo bien de cerca esta controversia de los loot boxes, específicamente con el fiasco de Battlefront 2, de Star Wars Battlefront 2, y EA, pero no le habíamos dedicado un tema como tal. Entonces, por eso es que surge esto, y a raíz de que el gobierno de Bélgica haya intervenido directamente con esto, declarándolo ilegal, en la línea de que lo veían como si fuera algo relacionado a apuestas, ¿no? Esto, y pues surge esta interrogante. Nosotros vamos a dar nuestras respuestas inicialmente y luego vamos a proceder a discutir las preguntas o las respuestas más bien que nos dejaron parte de nuestra comunidad. Gato, ¿qué tienes por ahí, brother? Básicamente el tema de Gio está en tres preguntas. Yo trabajé pues, mis contestaciones siguiendo eso. La primera es, ¿estás a favor o en contra de las prácticas del loot boxing? Personalmente a mí no me agrada. Es algo que yo no oficio, a mí no me interesa comprar loot boxes, pero no estoy en su contra. A fin de cuentas, los videojuegos son un negocio, como cualquier otro, y las personas que producen y publican estos juegos, yo entiendo que tienen todo el derecho del mundo para hacer tanto dinero como puedan con su creación. Estamos hablando, gente, de un videojuego, no estamos hablando de la cura del cáncer, no estamos hablando de una vacuna, no estamos hablando de un medicamento para, qué sé yo, el asma. No, estamos hablando de videojuegos. Ellos crean un producto, ellos van a intentar sacarle todo el dinero que puedan. Así que, ya. No estoy en contra, no me agrada. Y entonces, como en todo mercado, si los consumidores no están de acuerdo con esas prácticas, no lo van a auspiciar y el mercado va a cambiar a otras prácticas. Puede ser que en estos momentos los loot boxes estén funcionando económicamente. El día que dejen de funcionar, recurrirán a otra alternativa. Esa alternativa podría ser subir los precios de los videojuegos. Si usted toma en consideración la inflación, los videojuegos actualmente no son tan caros si usted lo compara con los juegos, qué sé yo, hace 30 años atrás. Así que ellos están buscando la manera de generar más dinero. Ahí están loot boxes. Maybe el próximo Call of Duty cueste $100. O el próximo Street Fighter cueste 70. Hello, Street Fighter 2 para Super Nintendo. Yo creo que costaba 70, $80 cuando salió. Eso es tema para otro día. Pero ya, en la actualidad nosotros nos hemos acostumbrado a unos estándares de precio para videojuegos. Y hay juegos que salen más caros que producir que otros. Pero ya, eso es tela para otro día. Resumiendo, no me agradan los loot boxes, la práctica, pero no estoy en su contra. El siguiente punto era que si creo que el gobierno de Bélgica haga bien en regular esta práctica. Yo entiendo que todo depende de las leyes de cada lugar y cómo sean interpretadas y aplicadas. Dentro, con estas prácticas comerciales. Dicho esto, quizás surja aquí y allá algún tipo de regulación que obligue a la industria de los videojuegos a proveer mayor información sobre este tipo de transacciones. Entiéndase cuáles son las probabilidades de obtener el loot de bueno, rare, o todo este tipo de cosas. Pero no creo que surja, por lo menos acá en los Estados Unidos, nada que venga, digamos, a regular su precio o las prohíba. Claro está, están tratando de hacer la conexión por medio de gambling, de apuestas. Y ahí es que entra la parte de interpretación de las leyes. Ellos no están defendiendo de que los videojuegos son menos divertidos o son menos justos. No, ellos no están detrás de eso. Ellos están detrás de hacer una conexión con lo que son apuestas ilegales. Llevándolo a tiempo atrás, un tiempo donde el pinball en ciertos lugares de los Estados Unidos era ilegal, porque lo consideraban que era un juego de azar. So, you know, todo depende de la interpretación de las leyes. El tercer punto aquí era que es qué posibles implicaciones positivas o negativas cree que esto pueda tener. Positivas. Yo entiendo que no es el lugar del gobierno arreglar los videojuegos. Si ellos quieren hacer la conexión de que es por gambling, esto podría ser un tanto riesgoso y podría abrir una caja de Pandora, porque si vamos a hablar de los loot boxes, que es algo que tú compras sin conocer cuál es el contenido, en ese barco puedes poner también cartas de Magic, cartas de béisbol, cartas de Pokémon, puedes poner las figuras que uno compra en la bolsita. Las mystery figures, ¿ah? Sí, es contenido que usted está pagando por él, sin conocer, rogando que le salga algo, y ese algo que le va a salir en el mundo real, tiene un valor. Si usted abre un paquete de qué sé yo, de cartas de Pokémon y le sale, I don't know, esa tarjeta usted la puede vender, qué sé yo, por $5,000. Estoy aquí totalmente inventando cosas. Pero tiene un valor real en el mundo. Usted podría hacer la conexión de que no, eso es un gambling, porque usted está invirtiendo $5 con la idea de sacarle $5,000. So, el que haya un tipo de acción del gobierno en este tipo de prácticas, si hacen esa conexión, se pueden hacer conexiones con muchas otras cosas. Entonces, nuevamente, yo entiendo que no es el lugar del gobierno arreglar los videojuegos. Eso es irrelevante. Si quieren hacer la conexión vía gambling, be aware que otras cosas también podrían ver. Agreed. Muy acertada tu análisis sobre este tema, mano. Me gustó que dividiste las preguntas. Yo mis contestaciones las di también en esa línea, ¿verdad? Tratándome de dejar llevar punto por punto por cada una de las preguntas. En términos del loot boxing, si estoy a favor o en contra, pues mira, a mí el loot boxing no me afecta. Yo el loot boxing como tal lo encuentro hasta entretenido. De vez en cuando uno se enzorra, uno quiere como que, qué sé yo, como add some spice a la vida o algo que tú estás haciendo de manera regular. De vez en cuando a mí me gusta adquirir este tipo de figuras que dijo Gato, que están como que encerraditas en un sobre y uno no sabe lo que está comprando. De vez en cuando, no es que voy a arriesgarme a comprar todo el tiempo ese tipo de figuras, pero de vez en cuando, sí, déjame chequear esto, porque incluso me recuerda a mi niñez. Cuando uno jugaba estos juegos de pica, que tú le ponías dos monedas o una moneda de 25 centavos, le dabas así para el lado y lo que te salía, pues te salía. Esto era en el supermercado que me llevaban cuando yo tenía la edad de mi hija, había una gallina. Y la gallina se volvía loca así. Había una gallina. Entonces la señora que me cuidaba me advertía a veces, me decía, no hay caballo, no hay gallina. Porque yo estaba acostumbrado a salir al supermercado, conseguir un huevito de esos de gallina, tú la abrías y ahí estaba la sorpresita, quote unquote. Por eso a mí, los loot boxes no me afectan como tal. El problema reside en la avaricia de los desarrolladores cuando cobran full price por un juego y después me vienen a incluir elementos que en ocasiones proveen ventaja táctica dentro del juego. Si es solo estético, pues yo no tengo issues, ¿verdad? Que cada cual gaste su dinero como le dé la gana. Hay gente que, volviendo otra vez a Fortnite, estaba hablando con un compañero de trabajo y me comentó que había estado leyendo de alguien que había estado invirtiendo o había tenido que parar unas transacciones en la tarjeta de crédito y no sé qué, y al fin y al cabo no le devolvieron el dinero porque fueron bien hechas, simplemente que no tuvo supervisión suficiente con su hijo, que le trepó la tarjeta gastando. Si fue en Fortnite, se la gastó en ropita y en los tiers para sacar más ropa, ¿me entiendes? Y emotes, que es lo que te da el juego. El juego no te da ventaja táctica, no te da un arma suprema, no te da un nuke para fundir a medio mapa, tú sabes. Pero cuando intentan hacer eso en un juego que se paga, again, asterisco, un juego que se paga, porque si es un freemium, pues que se fastidie, que hagan dinero como mejor entiendan. Pero si yo estoy pagando por ese contenido que ya está ahí, pues deberían respetar eso. Esto, y pues, si es la ventaja, si es para dar ventaja a la hora de enfrentarte a otro jugador, y quien compró el artículo, pues lleva las de ganar solamente por comprarlo, pues ahí yo entiendo que tenemos un problema. El loot boxing como tal, en mi opinión, no es el issue. El issue es qué tipo de producto tú obtienes dentro del loot boxing. Para empezar, que un videojuego que tenga loot boxing se supone que no tenga, no se auspicie, ¿verdad?, que tenga acceso a algún menor de edad. Si algún menor de edad está jugando el juego, es porque un adulto se lo permite. Si un adulto se lo permite, debería tener pues la suficiente madurez el niño y el adulto tener el conocimiento, decirle, hey, tú puedes jugar esto, pero ni se te ocurra comprar nada. O tienes hasta este límite para comprar. O si vas a jugar, pues, caramba, elimínele la tarjeta de crédito del juego. Ponga una, y si lo obliga, como que no tiene que tener una tarjeta de crédito, pues póngale una de esas prepago y póngale 10 pesitos y ya. Cosa de que, ¿verdad?, usted tenga un control sobre lo que se gasta. Pero en loot boxing como tal, pues no le veo issue. O sea que si estoy a favor o en contra, pues mire, estoy a favor de la buena práctica del loot boxing, de la buena práctica. Hay juegos que lo han sabido hacer, hay juegos que han tenido muy buena aceptación, hay juegos que han hecho buen trabajo con esto, como dice Gato, lo han hecho de manera adecuada, en el sentido de proveerle como que una experiencia adicional de juego, ¿verdad? Y suple esa necesidad o esa curiosidad o ese spice del que estaba hablando yo, de que la gente pues no se aburre y continúe jugando. Algo que mencionó Gato, muy interesante, que pues esta gente está tratando de hacer dinero y que los juegos no han cambiado mucho en términos de precio, considerando cómo costaban los juegos antes y cómo cuestan ahora. Bueno, a mí no me molestaría pagar $20-$30 más si voy a tener todo el contenido de un juego. Pero se llama todo. Special Edition o whatever edition. Exacto. Pero que lo incluyan, o sea, no debería ser Special Edition simplemente porque lo incluía todo. Ahora mismo, también, eso empezó con el famoso Season Pass. O sea, tú me estás dando un juego incompleto. Tárdate lo que te dé la gana en tardarte. Hazlo, entrégame un producto completo, y si tengo que pagarte $70 en lugar de 50, te los pago. Pero no me vengas con esta guasa de vale 60, puede que valga 70, y encima de eso le añadas loot boxing. ¿Me sigues? Porque ahí es cuando tenemos el issue. La segunda pregunta, y ve la línea de que si crees que el gobierno de Bélgica y quizás otros pues hagan bien en regular esta práctica, pues mira, a mí me preocupa un poco el hecho de que el gobierno regule esta y otras medidas dentro del reino de los videojuegos. Positivamente, se supone que el gobierno vele por el bienestar de los gamers como ciudadanos constituyentes. Esa es la primera. Negativamente, todos sabemos que, primeramente, el gobierno no necesariamente adopta medidas para ayudar al ciudadano, sino los grandes intereses. Si esta dinámica se da en contra de los loot boxes, no hay una garantía real de que no vuelvan a suceder, quizás en otros aspectos que no se limiten a transacciones, sino que vayan dirigidos a censurar ciertos aspectos de los videojuegos. Y después de yo ver la deposición de este tipo de Facebook, esto, Mark Zuckerberg, Dios mío, sí, Mark, frente al Congreso estadounidense, tratando de explicar cómo funcionan las cosas hoy en día, y esta gente son las que están encargadas de velar por mi bienestar como cibernauta, ¿verdad? Porque vamos a incluir ese término dentro de el argot del videojuego, porque eso es lo que uno se convierte cuando tú estás jugando este tipo de transacción. Esto usualmente es en juegos que son de multijugador. So, técnicamente usted está en el ciberespacio, usted está trabajando con el internet y con el factor social del internet. ¿Esta gente son las que van a estar a cargo de esto? Me da bastante preocupación en términos de si lo hacen bien, si no lo hacen bien, y again, ¿cuál es el propósito real detrás de esto? Si es defender en serio lo que se supone que está bien o está mal, las áreas grises, ¿quién determina lo que está bien o está mal? ¿Bajo qué? ¿Cuál es tu criterio? Es la palabra que estoy buscando. ¿Cuál es tu criterio para determinar si algo está bien o está mal? you know, va a ser un factor religioso, va a ser un factor moral, va a ser un factor ético, esto, ¿quién regula esto de verdad? Entonces, eso me asusta un poco. Pero dentro de la regulación, pues mira, ya nosotros tenemos una cierta regulación, o sea, en mi opinión se le debería dejar, o se debería crear una división dentro del ESBR, por ejemplo, que es la gente que clasifica los videojuegos, que hay una división que especifique también cuando haya loot boxing, como bien dijo Gato, que incluya más detalles sobre qué envuelve esto. No solamente advertencia, ¿verdad? Porque los cigarrillos tienen la advertencia, hey, si te fumas esta porquería puede ser que te mueras, pero no por eso la gente deja de fumar. Entonces es simplemente que vaya más allá, que te diga como que mira, este juego incluye loot boxing, este juego no se recomienda que sea para menor de edad, y si le vas a poner un menor de edad a jugarlo bajo supervisión, se recomienda que hagas estos pasos. O sea, que sea algo como que bien, que se caiga de la mata. Y hay veces que uno se ríe como que, oh my god, ¿en serio tengo que dar estas instrucciones? Pues mira, sí, hay gente que no sabe bien lo que está haciendo, que ni siquiera debería comprarle un videojuego, pero then again los compran. Entonces, pues, para asegurarnos de que todo corre en buena lid, yo pienso que eso tal vez sería una opción. Finalmente, ¿qué implicaciones positivas o negativas crees que esto pueda tener? Pues ya se los adelanté, ¿verdad? En términos de un gobierno metiendo la mano en la industria de los videojuegos, podría llevar a negativamente a censuras, positivamente, pues se supone que hay un balance. Hay que ver qué continúa pasando específicamente con este tema. Muy interesante esto, porque esta controversia piqui se extiende. Esto fue en Bélgica. Esto lo hemos visto antes. Esto aquí en Nivel Escondido corre un programa de Cover Wars, ¿verdad? Con nuestro compañero Alex Nation y Vidium, y múltiples han sido las ocasiones en las cuales la portada de un juego en Europa varía, porque en un momento dado se prohibió en Europa que hubiesen armas de fuego en las portadas. O sea, un juego de guerra y el soldado no podía tener un arma, o tenía que ser un robot, o tenía, o sea, era algo casi rayando en la ridiculez de la censura. Y ahí es donde yo tengo issues. Pero si en serio van a velar por el bienestar de la gente, ¿me entienden? No van a estar detrás de la gente usurera, de los producers que lo que quieren es sangrar al gamer con 20 cosas que, anyways, los loot boxes no son obligatorios. Esa es otra. La gente compra si los quiere comprar. Si no lo quieres comprar, no lo compres, aún en un juego freemium. Yo, por ejemplo, en Fortnite creo que he gastado tal vez unos $30 ya. Ya voy $30-$35. Esto, pero me place. 1, 2, el juego es gratis. 3, el juego corre de show. 4, me gusta lo que estoy comprando porque sé lo que estoy comprando. Entonces, hay una combinación de factores. Esto que pues va a apelar a cada jugador individual para efectos de lo que va a estar haciendo. Así que esa es la que hay, por lo menos conmigo. Gato, no sé si quieras abundar antes de leer. Rapidito aquí, no es directamente el tema, pero fue algo que mencioné, que los juegos en el pasado, para el tiempo de Super Nintendo, Nintendo, el precio no era estático, no era como hoy día. Usted sabe que cuesta 60 o maybe 40 si es un budget title, que estamos acostumbrados a eso. Yo sabía que Street Fighter, cuando salió para Super Nintendo, costaba bastante. Entonces hice una búsqueda y salió que costaba $70 cuando salió en 1992. Un juego de Super Nintendo, $70. Si usted aplica inflación a eso y lo lleva a dinero en el 2018, costaría $124.23. Think about that. Si usted realmente se va a quejar, Street Fighter V, a pesar de que no tenía tantos personajes, costó $60. Uh-huh. Y tenía más contenido que ese Street Fighter. So think about that. Definitivamente. Muy interesante. Bien, le damos gracias a los que participaron acá de esta pregunta. Esta semana participó Oscar Villarreal, si no me equivoco, este es Viro, que siempre está Viro por Oscar, el canal, ¿verdad? Viroscar, ajá. Pasa por el canal, tanto de Galaxia Nintendo como de Nivel Escondido, y participa muchísimo activamente en el chat. Viroscar nos dice, existen formas correctas de hacerlo y otras injustas. Uno de los buenos ejemplos actuales, tengo entendido que es Blizzard Overwatch. Personalmente no lo he jugado, pero entiendo que el loot no afecta o no da una ventaja en el gameplay. Por el otro lado malo está lo que quería hacer EA con Battlefront, en donde el pago de estas cajas sí afectaba en el gameplay. Otro ejemplo malo, muy claro, es en los juegos de móviles como Clash Royale. Es un buen juego, pero quien pague para desbloquear cartas y cofres raros usualmente tiene una ventaja mayor. Tengo entendido que este modelo está siendo acusado de gambling, y con buenos motivos, ya que es como jugar en un casino. A mí no me gusta el sistema y me gustaría que fuera reemplazado por algo que diera más la seguridad de que pagas por algo que quieres y no por la oportunidad de que te salga algo. Así que muchísimas gracias, Viro. Pues más o menos concuerda con el análisis que hicimos nosotros acá también. Uh-huh. O sea, concuerda con nuestra línea de pensamiento. Es algo que no nos gusta. Pero es algo que yo entiendo que tiene que el mismo mercado regularlo. Yo no quisiera que el gobierno se meta aquí y diga, no. Tienen que hacerlo de esta manera. El gobierno puede proveer mecanismos para que haya mayor información, que sean claros y abiertos y transparentes con la información de que, ok, si usted va a comprar esta caja que es Platinum Box, la probabilidad de que usted le salga algo épico, vamos a llamarle un artículo épico, uh-huh, es una en 300 millones. Al usted saber que su oportunidad es una en 300 millones, usted no lo va a comprar. Exactamente. Esa es la parte que yo entiendo que el gobierno podría involucrarse. Yo no quiero que el gobierno vaya y diga, no pueden vender loot boxes. Uh-huh. Sí, que venda lo que quiera, y pues que uno, pero que uno se esté bien orientado antes de hacer ninguna compra. Chamaco 09 nos deja tremendo comentario por aquí. Dice, me di a la tarea de leer, aunque fuera un artículo que cubría la noticia en discusión, encontré este escrito en The Guardian. Dice, al parecer el gobierno belga alega que con los loot boxes se libera dopamina, al igual que en cualquier otro juego de azar, lo cual crea placer en el individuo y puede convertirse en una adicción. Fuentes no fueron usadas en el escrito, por lo tanto, no sé la veracidad de este argumento. Sin embargo, creo que de no existir estudios al respecto, se debería estudiar, y de ser cierto, estoy de acuerdo con la erradicación de los loot boxes en los juegos para menores de edad. Continúa diciendo, no obstante, para mí los loot boxes son una buena forma de alejarse grandemente de lo que los juegos de video representan para mí. Nunca he sido un buen jugador, mejor dicho, no he sido sobresaliente en ningún juego o deporte, pero eso no deja que siga intentando superarme a mí mismo. Veo un poquito del bacalaísmo ahí. Me gusta el reto de alcanzar las cosas por mis propios esfuerzos. Con los loot boxes no hay nada de eso, ya sea contenido cosmético o algo que te ayude a tener ventaja sobre otros jugadores pay to win. Los loot boxes y otros tipos de sistemas de loot aleatorios son inapropiados para mí, o sea, en su opinión. Vamos a ver si lo puedo poner claro. Dice, creo que dos jugadores con exactamente la mínima inversión de recursos, dice talento, dinero, tiempo, etcétera, deben obtener los mismos resultados. El factor suerte nunca ha sido de mi agrado. Por eso no juego juegos de cartas como Magic, Pokémon o Dragon Ball. Porque no, uno nunca sabe lo que saldrá cuando uno compra un paquete de cartas. Yo entiendo que los desarrolladores de videojuegos necesitan maneras adicionales de hacer dinero, ya que los videojuegos no han aumentado de precio desde hace décadas. Recuerdo haber pagado $80 por Final Fantasy III de Super NES, nuevo cuando el juego ya llevaba más de un año en el mercado, y hoy día ningún juego nuevo cuesta más de $60. Pero creo que deben seguir explorando otras ideas para hacer dinero, que no sea mediante medios completamente aleatorios. El mismo artículo de The Guardian indica, uno necesita simplemente mirar a Fortnite, uno de los juegos más populares en el mundo ahora mismo, para ver cómo es que se hacen las cosas bien. En Fortnite tú puedes pagar unos 8 euros por un Battle Pass cada ciertos meses, lo cual abre nuevos retos bastante divertidos y te permite ganar nuevas cositas si tú quieres simplemente pagar. Entonces ahí ponen en entre paréntesis, esa se la dejo a Sparrow para que la traduzca porque me cansé de escribir. ¡Oh, sí! Eso quiero que sepan que estaba en inglés. Lo estaba traduciendo ahora, por eso mi es lo que traducía. Alright. Chamaco 09 con el tremendo análisis otra vez, muy en la línea de lo que hemos estado discutiendo. De hecho, menciona algo directo, sí, que mencionó Gato. Sí, me dio gracia porque él también. Lo único que él se fue por Final Fantasy 3, que yo no sabía que costaba $80. Entonces ya tuvimos puntos ahí parecido. Muchacho. Totalmente interesante, de verdad, muchachos. Gracias por participar. Recuerden que siempre que tengamos tema de la semana y me toque a mí, voy a estar publicando, ¿verdad? Algo que usted pueda comentar. Algún tema en el cual podamos envolver a la comunidad. Me gusta mucho la dinámica que se está dando con su participación específicamente en estos temas. Así que lo voy a estar incluyendo prácticamente todo el tiempo que esté en el podcast, siendo yo el host, que es cuando tocan los temas de la semana. Este tema pique y se extiende. Again, hay que tener los ojos puestos en la industria a ver a dónde vamos con esto de los loot boxes y continuar hablando con nuestra cartera, con nuestras descargas en internet, con lo que sea que nosotros juguemos. Nosotros tenemos más poder del que nosotros pensamos como gamers. Entonces debemos usarlo de manera positiva, tratar de, obviamente, si a usted no le gusta un juego, no le gustan las dinámicas que se están desarrollando en algún título, etcétera, o la manera en que algún publicador está tratando de venderle el juego, pues usted exprésese. Y exprésese con su cartera. No lo apoye. Y punto y se acabó. No lo apoye. Y cada vez que usted pueda, hágale campaña en contra. Déjele saber a sus amigos porque usted no está jugando ese juego. Créame que eventualmente van a despertar del letargo y con una muestra, un botón. ¿Cuánta gente no está jugando Destiny 2? Ahora mismo. Después del exitazo que fue Destiny 1. Regardless de cómo la gente se queje, regardless de que, no, mira, qué Destiny, qué porquería, bla, bla, bla. Ahora mismo, nuestro compañero Alex Nation es un hombre rehabilitado. Alex, eran semanas que uno ni sabía de él. ¿Qué está jugando Destiny? Jugando Destiny. Era el que es la que hay más fácil de la vida. Cuando se juntaban él y Mash Rocket League y el Destiny, se acabó. Más nada. Pero ahora mismo con Destiny 2, la historia ha cambiado. Mucha gente no está jugando a nivel de que yo estaba relajando los otros días porque Destiny 2 salió un cupón de PlayStation que prácticamente era rogando para que lo comprara. Creo que tenía como 50% de descuento. Era el cupón de descuento para un juego AAA más de mayor cantidad que jamás había salido en el... Así era que lo anunciaba el email. Entonces, por algo será. O sea, hablemos con la cartera, como dice Mad Dog de GG's The Mouthful Podcast. Así que esa es la que hay. Vamos entonces a pasar rápidamente a qué es la que hay, Gatito, que tienes por ahí, que tienes un paquetón de cosas, mano. Y ya, yeah, gente. Bueno, ¿qué es la que hay conmigo? Mucho Bacalao Fight Club, gente. Del episodio anterior a este, pues me estuve enfrentando a Mr. Sparrow en Mortal Kombat X. Tuvimos una noche excelente, como siempre, 2 horas de acción. Estuvo más cerrado que el año pasado. Lo disfruté muchísimo. Ese Air Mac de Gio daba miedo. Me tomó tiempo poder descifrar. Y entonces, al momento que lo descifré, ya Gio estaba ajustándose. Pero se acabaron las 2 horas. Pero ya fue un proceso donde... Que gracias a Dios que se acabaron las 2 horas. Si no, yo creo que otro hubiera sido el outcome. No creo. Pero, mira la hora. Podemos jugar después, fuera de Bacalao Fight Club. se picó. rápido, mirando mesa y todo. Las últimas partidas de esa noche las gané yo, con Vincente. Ya, yo... utilizaba muy bien a Air Mac. Inicialmente, los movimientos de Air Mac, son sumamente difíciles, o por lo menos a mí se me hace sumamente difícil poderlos identificar. Pero, me di cuenta que se podían, si los lograba bloquear, que ese era el reto, podía, hacer contragolpe con un combo. El problema es que el bacalaísmo no me permitía hacer el combo, con el timing correcto. Y muchas veces hacía el combo y ya yo me lo bloqueaba. Entonces, se convirtió en un punto donde estábamos bastante parejos. Yo comencé a quedarme con Kung Lao, Johnny Cage, personajes ya más clásicos. que pues yo todavía me acordaba de ellos. Y entonces pues Gio se quedó con Air Max. Yo creo que se dio una buena interacción entre los dos. Llegó un punto que parecía un match de Evo, porque si usted ve los matches de Evo, son esta gente donde se mueve un chipito por el frente, un chipito para atrás, un chipito por el frente, un chipito para atrás. Y así estuvimos en un punto. Es como que, wow, evolucionamos a ese punto. Por varios segundos botamos las escamas y éramos tremendo tiburón. Se dio buenísimo. Déjame nivel pirañita todavía. Aparte de eso, estuve también jugando Ghost Recon Wildlands. Yo como decidí ya no jugar Sniper Ghost Warrior 3, pues estuve una sesión la semana pasada, sábado, y eso fue la carretilla épica, porque vino Mr. Sombra PR, vino un amigo de él, estuvo Sparwolf por ahí. Mr. Sombra y el amigo de él ya se habían pasado el juego de rabo a cabo. So, tenían todos los gadgets y tenían todas las chulerías en los muñequitos. Y estábamos haciendo las misiones, ellos estaban pescando con dinamita mientras yo repartía Gatorade. Y pero como quiera se pasó chévere. Repartiendo Gatorade. Y anoche. Mira, Waterboy, tengo sed. Y anoche fue la última noche del Bacalao Fight Club y me estuve enfrentando a Chamaco09 en un Bacalao Fight Club Special Edition que incluía cerveza, gente, así como usted lo escucha. Chamaco quiso darle un twist a lo que era el Bacalao Fight Club. Y entonces me propuso, mira, vamos a tomar, vamos a beber mientras juguemos. Y ya, pues seguro que sí. Y entonces acordamos cada 25 minutos tomarnos una cerveza. Además está decir que en un periodo de 2 horas nos tomamos 6 cervezas y ya afectaban. Afectaba la comunicación oral, afectaba la vista, afectaba el tiempo de reacción, tanto para Chamaco como para mí. La noche estuvo bastante pareja, yo te diría, durante esos primeros 20 encuentros, luego Chamaco comenzó a sacar ventaja convincente y terminó la noche ganando 18-14. La verdad que el Chamaco GG, no logramos utilizar todos los personajes. Oh my god, yo no sabía que ese juego tenía 36 personajes. Chamaco me lo dijo. Y oh my god. Y cuando tú entras, tú ves ese montón de personajes. Pues ya, no nos dio tiempo, estuvimos las 2 horas. Chamaco fue muy, muy inteligente. Chamaco sabía que, o tenía entendido que había la probabilidad grande de no terminar todos los personajes, así que se concentró en utilizar los que él sabía utilizar a principio. Algo que típicamente si uno va a utilizarlos todos tiende a dejarlo para final de la noche. Pero ya Chamaco dije, no, entonces no se van a utilizar todos, dejamos usar los que yo sé usar. Chamaco se portó súper bien conmigo. Chamaco me pudo haber ganado por muchísimo más. Pues yo no sabía que este juego tenía unos specials y Chamaco tuvo la honradez y más que honradez, el buen corazón de decirme cómo se hacían. Y gracias a eso yo gané varios encuentros, gracias a ese special, que es súper sencillo, es un botón. Pero yo no sabía, era el R1. Yo había jugado Tekken en el pasado y yo creo que yo nunca utilizaba los botones de arriba, yo creo que siempre lo que yo utilizaba eran los botones de la cara del control. Entonces Chamaco me dijo cómo era que se hacía eso, así que Chamaco GG por la honradez ahí de Chamaco. Dicho esto, fue tremenda noche, me reí un montón, la pasé súper bien. Chamaco tenía unos production values increíbles. Chamaco parecía un ninja, de verdad. En verdad que súper, súper, súper cool. Y lo mejor que los niños salieron ganando. Chamaco me dio un premio que se había ganado como donativo. Que se había ganado en el canal de Mr. Sombra. Y entonces, pues, él estaba jugando en representación de Mr. Sombra, pues Chamaco es Extra Lifer, pero no tiene cuenta. No lo sabe. No, él no tiene cuenta, pero yo digo que Chamaco es Extra Lifer porque Chamaco habla de Extra Life. Sí, señor. Él comparte nuestros enlaces. Eso, Chamaco estaba jugando por Mr. Sombra PR, que sí tiene cuenta. Yes, así que fue una excelente noche. Quisiera volver a jugar Tekken 7 en algún punto, pero yo digo eso de todos los juegos. A mí la mayoría de los juegos me gustan y me gustaría regresar a ellos, pero fue super fun. Algo que noté es que sorprendentemente me fue bien con el panda y con el oso. Yo como que wow, yo no esperaba para nada eso. Hubo un personaje que Chamaco utilizó antes de que me tocara el turno a mí de utilizarlo, no recuerdo el nombre, pero era una muchacha que tenía como unos audífonos, como unos audífonos grandes de esto. Hacía unos movimientos que, oh my god, cuando Chamaco lo utilizó, yo no sabía dónde bloquear, porque era como que parecía que te iba a dar arriba, pero realmente conectaba abajo y me dio una paliza. Y luego cuando a mí me tocó utilizarla, a pesar de que Chamaco tenía cierto conocimiento, también se le hacía difícil identificar dónde era que conectaba. Eso también me fue bien con ella, pero es por ese factor de que uno no lo conoce bien. Uh-huh. Y se deja llevar por el movimiento corporal del personaje para bloquear y termina bloqueando donde no es. Sumamente tricky. Me gustaría ver si a nivel competitivo la gente utiliza ese personaje. Quizás ya a este punto ya se lo saben y quizás tiene unos tails grandísimos. Pero ya a nivel bacalaístico era sumamente difícil e impresionante. Yeah. Ya está super cool, está super cool. Descubrí que Akuma tiene las magias de Street Fighter, de hecho, tiene el mirror del Super. Yo me sorprendí también. Sí. Yo lo usé temprano en el juego y yo no sabía que tenía los Hadouken y esas cosas. Yo pensaba que por el hecho de ser Tekken, uh-huh, se habían alejado de ese tipo de cosas. No, Chamaco lo hizo. Yo estaba impresionado. Yo, ¿what? Lo que sí no aprendí, Chamaco hizo el special, uh-huh, y yo lo bloqueé arriba, nada. Lo bloqueé abajo, nada. No sé cómo se bloquea. Sospecho que es que tengo que hacer un dash, porque él tiene un tail increíble. Sí, yo creo que sí. Yo sospecho que es que tengo que salirme, no bloquearme, uh-huh, sino salirme, uh-huh, de ahí. Es que eso es como en el juego mismo, en Street Fighter, Akuma, el special de Akuma, si estás cerca de él, si no me equivoco, te agarras regardless. O sea, aunque tú te estés cubriendo, porque es como un grab. Entonces es indetenible, a menos que tú te salgas, como que es un double step para atrás. Mm-hmm. Que entonces él no te alcance, porque él tiene un frame limitado para moverse hacia el frente. Por lo menos el último movimiento de Akuma que recuerdo, no en el 5, yo creo que era en el 4. Esto era así, era que te agarraba, él brincaba así con la rodilla para el frente, y si te cogía entre medio de ese hitbox que tenía, era imparable. O sea, okay, tú tenías que salirte para atrás. Ya, pues probablemente eso aplica acá. Eso yo no lo sabía. Yo no sabía que eso contaba como un agarre. Todo se va oscura, so para mí, uh-huh, era como que what is going on, pero ya, si cuenta como un agarre, hace mucho sentido de que quizás, digamos, en Street Fighter uno tenga que brincar o hacer un dash hacia atrás, y en Tekken probablemente uno tenga que hacer un dash hacia el front o hacia el back del stage. A mí me da mucha gracia que ustedes estaban jugando en un plano 2D. Ya. Sabrás que para adelante, para atrás, pero para arriba, para abajo, ni para. Y el juego es 3D. Y a mí me pasaba en un momento dado. A mí me pasa esto todavía. Yo empecé a jugar Soul Calibur, creo que era Soul Calibur 2. Un pana me regañó. Me dijo, mira, tú estás jugando esto a lo loco. Mira, tú te puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Por eso es que siempre te gano. Entonces, cuando empecé a cogerle ese tricky, fui mejorando mi técnica en juegos 3D. No es que soy papo que mucho juego, pero en un juego 3D siempre acuérdate que puedes moverte para arriba o para abajo. Sí, ¿no? yo me acuerdo, lo que pasa es que no sé cómo utilizarlo. Okay. Esa es la cosa. Por ejemplo, en Dead or Alive tú también me ganaste. Sí, eso, sí. Que Dead or Alive también tiene el forward step. Ese factor. Uh-huh. Y yo eso, sé que se puede hacer, pero nunca sé cuándo es que se hace, no se usa. Lo mismo, ya yo había jugado Tekken con Alex Nation cuando fuimos al Midwest Gaming Classic y Alex Nation me la dejó caer en Tekken. Entonces es algo que yo nunca internalicé, el factor 3D. Mi background es fuerte en 2D fighting, pero cuando este 3D es algo que no me sale natural, y no sé cuándo utilizarlo. Uh-huh. Bueno. Y también estuviste jugando otra cosa más. Sí, no, durante el día de hoy estuve jugando este Pinturillo 2. Esto se añadió a la rotación, ya que uno de nuestros followers allá del canal, este Dixmano, lo había estado pidiendo constantemente. ¿Cuándo vamos a jugar Pinturillo? ¿Cuándo vamos a estar jugando Pinturillo? Entonces hoy hicimos una sesión de Pinturillo. Si usted no sabe lo que es, como Pictionary, es un juego donde usted le dan una palabra y usted tiene que dibujar esa palabra. Y en el y en la sala de juego hay otras personas que tienen que escribir qué es lo que se está dibujando. La persona que lo adivina, se gana unos puntos, y una vez todo el mundo adivine o se acaba el tiempo, se acaba el turno de usted y pasa a otra persona a dibujar. Y así por el estilo. Todo eso lo estuvimos jugando, lo estábamos jugando en español. Oh my god, aprendimos muchísimo, muchísimas palabras que ni sabíamos. Se nos hizo sumamente difícil. Lo gracioso era que en ocasiones habían palabras que sabíamos cómo se decían en inglés, pero ni idea de cómo se decían en español. So, se aprende. Se pasó muy bien, se pasó mejor de lo que yo esperaba. A principio yo subí al stream y sábado en la noche hay mucha gente que está paseando. I don't blame you, gente. Yo sé que usted quiere salir. Habían solamente dos personas. Yo, a rayo, Gio, métete a jugar conmigo. Voy a estar aquí un rato. Entonces después fueron llegando más gente. Y de hecho, ya lo último, había gente que quería que yo continuara, pero no, teníamos que grabar el podcast. Entonces los dejé allá a su suerte. Pero ya, se pasó muy bien. No creo que vaya a hacer eso regularmente. Pero ya se pasó bien. Una que otra noche comunitaria con Pinturillo no suena mal. Uh-huh. No suena mal. Pues en mi caso, yo estuve jugando Fortnite Battle Royale, bastante de esto. Estuve jugando también Salt and Sanctuary. Voy a estarle dedicando al menos, qué sé yo, dos jueves al mes o dos martes al mes, dos de mis transmisiones, sea cual sea, a Salt and Sanctuary. Y voy a estar jugándolo completamente en vivo. O sea, desde principio a fin, ese file que comencé a jugar lo voy a estar acabando entonces en vivo en algún momento dado. Puede ser, como estoy jugando así tan esporádicamente, puede ser que me tome whatever 6 meses, que me tome un año, no importa. Todo lo que voy a estar jugando en términos de progresión del juego lo voy a estar jugando en vivo. Y digo progresión porque puede ser que juegue el juego fuera de stream, pero simplemente para hacer grinding, para subir de nivel, para buscar sal, que vendría siendo el equivalente a los Blood Echoes o a los Souls. Pero ya, eso lo voy a estar haciendo esencialmente en stream. También estuve jugando Monster Hunter World. Esto fue el jueves pasado, no, el anterior. Estuve jugándolo con Kingly Pro. Estuve jugando también con Mad Dog. Y nos estuvimos divirtiendo de lo lindo. Me fue bastante bien. No me fue perfecto, ¿verdad? Pero nos divertimos bastante. Me estuve jugando, como dijo Gato, ¿verdad? Estuve jugando Mortal Kombat X y esto como parte del Bacalao Fight Club. Yo no pensaba que yo iba a ganar de esa manera, ¿verdad? Como le gané las veces que le gané. O sea, yo no gané la noche, conste, pero le gané más de lo que yo creía y por lo menos cumplí con mi misión, que era número uno, ganarle aunque fuera una vez para poderme burlar de Alex Nation. Y ganarle aunque fueran 14 veces eran las veces que para poderme burlar de Epic. Ajá. Yeah. Para poderme burlar de Epic, por lo menos ganarle 14, que eran lo igual, o al menos una más 15. Y creo que se quedó 16 la noche, 16 algo. Así que esto cumplí con mi cometido. No le gané, estuve cerca. Yo insisto en que si el tiempo hubiera dado para más y hubiera seguido jugando solamente con Ermac, creo que o otro hubiera sido el outcome. No necesariamente que lo hubiera ganado, pero estuviera todavía más cerca, quizás me hubiera ganado por una o algo así. Y obviamente anoche estuve como que tenía emociones encontradas, porque era como que diantre, sí, voy a chamaco para que parta Gato, pero Gato es de la casa. No puedo irle a chamaco así abiertamente, hacho, pero Gato me ganó. Mano, yo quiero que chamaco gane, pero que tampoco gane por mucho, porque después entonces se puede burlar de todos nosotros. Entonces, pues, en esa. También estuve jugando Bloodborne. Tanto con Alex Nation como con el Surfing Boy 24. Estuve jugando específicamente el DLC de Bloodborne. Yo no lo había acabado. Yo lo había comprado prácticamente cuando salió y no lo había acabado. Y lo estuvimos acabando. Surfing lo acabó primero que yo, técnicamente, ¿verdad? Porque lo acabamos en el mundo de él. Yo, como tengo New Game Plus, había uno de los bosses, que no era ni siquiera el primer boss, o el último, debo decir. Pero es un boss que tú puedes regresar después en el juego. Mano, y ni de atrás para adelante podíamos pasarlo. con él en mi mundo. O sea, yo voy a tratar de pasarlo yo solo, que de seguro me lo llevo. Pero como el boss calibra, cuando tú tienes en Bloodborne, tú tienes un cooperador en tu mundo, el boss calibra para que ese jugador, o mejor dicho, el boss, no tenga la misma vida o no tenga los mismos movimientos que si lo enfrentas solo. Entonces a Surfing lo mataban rápido, su vida no es demasiado extensa en mi mundo cuando yo lo invito, es New Game Plus, entonces eran demasiados factores. Esto, eso no lo pudimos acabar como en el mundo del pro. Again, vimos los finales y whatever. Esto la pasamos de show, así que pues ya tú sabes, si usted requiere los servicios de la carretilla mercenaria, estamos aquí. 1-800 carretilla mercenaria. También estuve jugando un poquito de God of War. Esto, me estoy entreteniendo bastante con el juego. Yo estoy jugándolo en difícil, en el modo God of War. Estoy jugándolo sin HUD. En el juego estoy jugando enteramente cinemático, con la experiencia, ¿cómo que se llama? Experiencia integral, algo así. Esto, que entonces no tienes nada en pantalla. Me está yendo bien, pero pues el arranque fue lento. Esto, para descubrir bien cómo hacer los parries, descubrir qué elementos en el juego, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Esto, y está interesantísimo hasta el momento. Cabe destacar que también estuve envuelto en algo relacionado a God of War, pero no directamente con el juego, gente. Resulta que Mr. Sombra nos envió una información del juego de edición de coleccionistas de God of War. Y fue específicamente una inscripción rara que había en el steel case, donde usted guarda el juego, ¿no? El empaque de metal, y en la caja de la edición de colección. Esta inscripción resulta que estaba en runas nórdicas, y me di a la tarea de descifrar qué rayos decía ahí. Busqué información en internet, el equivalente quote unquote a lo que vendría siendo ciertas letras con ciertas letras del abecedario de nosotros o de los sonidos, entiéndase fonemas, y de verdad que fue una experiencia bien nice. Era algo que yo había hecho hace muchos años con lenguajes de mentira en unas clases para estudiar lo que yo estudié, ¿no? que es educación en especialidad en lenguaje, específicamente en inglés. Las clases se llamaban fonología y morfología y sintaxis. Morphology and syntax y phonology. Estas dos clases, de la manera en que trabajaban todo lo que tú tenías que hacer, era bien interesante. Y historia larga corta, te daban bien poca información. Por ejemplo, te decían, esto es un verbo. Y el verbo era pupupapa. Y tú no sabías qué rayo era más nada más que pupupapa. De momento encontrabas una palabra en la oración que te daba una idea de tiempo. Entonces sabías que pupu era el verbo, entonces decir papa era hacerlo en pasado. Entonces era una dinámica bien chévere, y eso lo apliqué para buscar la información de descifrar este código, y lo logramos descifrar, gente. Si usted no lo ha visto todavía, le invitamos a que pase por nuestra página de YouTube, específicamente nuestro canal de YouTube, y busque por ahí ese tremendo videazo que tenemos corriendo para ustedes. También está corriendo en Facebook. Así que nos entretuvimos bastante. Gato me ayudó. Gato, props, papá. De verdad que ese video quedó de show. En verdad que está guillado. No porque lo hicimos nosotros, pero quedó bien, bien demasiado. Así que los invitamos a eso y más acá en Nivel Escondido. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección, que es la sección de comentarios. Tenemos un comentario por aquí que yo voy a permitir que Gatonejo sea el que lo lea, porque es que es el que lo tiene que leer. No es el de vídeo, ¿verdad? No. No soy cruel, No, ese yo no lo voy a leer. Yo estoy pensando si lo leo o no. El primer comentario que tenemos por aquí es de Chamaco09, que dice: no vuelvo a sugerir el Drunken Bacalao Fight Club en el que yo sea participante. No sabemos por qué, Ay. Había alguien con resaca por Austin hoy. Ya, estuvo fuerte. A Chamaco le pegó fuerte la cerveza. A mí me pegó fuerte también. La cosa es que yo creo que yo tengo más experiencia lidiando a esos niveles de alcohol. Porque no es que yo tuviera menos alcohol en la sangre. es que yo tengo más experiencia operando a esos niveles. Uh-huh. Y estaba operacional, de hecho, después del Bacalao Fight Club, yo me quedé aquí con Gio y estábamos editando juntos el video que estaba haciendo referencia hace unos minutos. Y terminé acostándome como a las 2:30 de la madrugada. Ya para ese entonces había procesado bastante del alcohol. Entonces me acosté, no se prendió la máquina cuando me acosté. Ya estaba sobrio. Entonces, bueno, estaba todavía, ya estaba sintiendo los efectos de la deshidratación. Ajá. ¿Sabes? Ese discomfort típico de la deshidratación ya lo estaba sintiendo. Debía haber tenido quizás agua acá conmigo. 3 botellas de agua y viene el Caselce, remedio santo. Sí. Pero nada, esta mañana me levanté temprano, el café hace maravillas. Uh-huh. Aunque me fui más grande con el café, yo típicamente me tomo una taza, hoy me fui con uno de 16 onzas que me compré de camino a llevar a mi hija a su clase de los sábados. Porque era justo y necesario, a mitad del día me tomé otro café más. Oh, claro que sí, claro que sí. Y yo típicamente tomo café, tomo café solamente una vez al día. Y pero ya hoy 2 cafés y no vendría mal que me tomara otro, pero actualmente es la 1:13 de la madrugada, tan pronto terminemos aquí a dormir. Yes sir, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y ese es el comentario de esta semana, gente. Les recordamos que pueden dejarnos comentarios en todos lados, nos pueden dejar comentarios en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, los vamos a leer, los vamos a hacer parte acá de nuestro podcast, obviamente si tienen que ver con el podcast. Si tienen que ver con otra cosa y le contestamos allá, pues ya esos son otros 20. Pero si tienen que ver con el podcast, se lo leemos acá y lo hacemos parte del podcast de la semana. Y parte de esos posts, específicamente la pregunta random de cada semana, lo que hacemos es que, ¿verdad?, la leemos la semana, damos nuestra respuesta y la publicamos en Facebook. Y ustedes, nuestra querida Horda Bacala, comentan en ese post. Y en el siguiente podcast incluimos sus respuestas. Y aquí vamos a sus respuestas de la pregunta random de la semana pasada, que fue la siguiente. En su mejor momento durante los 80, Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone, ¿quién gana? Chamaco09 dice, me voy con Schwarzenegger. Terminator, Predator, Conan. Esos papeles que interpretó Arnold eran súper fantasiosos y poderosos, aún más que los de Stallone. Aunque, si se van a boxear en un cuadrilátero, no hay forma de que Arnold tumbe a Stallone. Pero hay evidencia de que Stallone ya ganó en una pelea dentro de un ring. Y nos incluye un link de YouTube. Gato, ¿tú leíste ese link? Sí, era el Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch. Eso es bien característico de la gente que creció viendo MTV. Esto era un show de claymation, animación cuadro por cuadro, con plasticina o plastilina o ¿cómo? Arcilla. ¿De qué otra manera se le dice? Arcilla, ajá. Esto, muy, muy sangriento, muy sanguinario, bien fantasioso. Esto, y estaba bien fun. Así que a eso es a lo que está haciendo alusión Chamaco09. Gracias por tu comentario, Robert, como siempre. Por acá también, Santos Javier Padilla, que yo no sé quién rayos es ese. Dice por ahí, Arnold, ¿tú sabes quién? Es oyente nuevo. Oyente nuevo, pero él tiene como que un título, ¿verdad? Es como que tu campeón. Mi campeón. El campeón del pueblo, the people's champ, is here. Ahí está diciendo que Arnold, con todos esos papeles y además, era fisiculturístico. Así que ahí está. Surfing se la da a Arnold. Así que 2 para Arnold, ¿verdad? Contando el primer comentario de Chamaco. El segundo ya pues fue más o menos una bromita, pero dice que Schwarzenegger va ganando. Así que Schwarzenegger va ganando 2-1. Gatonejo. Juan Carlos Delgado tiene un comentario por ahí. Gato, fuiste tú mismo, así que léelo tú. Aquí vamos a internalizar el comentarista de boxeo. Dice, con más altura y musculatura y levemente más joven, es difícil no escoger a Arnold Schwarzenegger. Pero voy a escoger a Sylvester Stallone por tener mayor experiencia con algún tipo de combate real. Gato incluyó una tabla. Gato, para efectos del podcast, nárranos bien, como que en la esquina verde y toda la cosa, midiendo, o sea, como que nárralo como si fuera en un ring de boxeo. En la esquina verde, midiendo 5'10", con una edad de 39 años, con sus top 3 en los 80, siendo First Blood, Rocky y Cobra, tenemos a Sylvester Stallone. Y en la esquina azul, midiendo 6'2", 12. con 38 años de edad y teniendo un top 3 que incluyen a Conan the Barbarian, The Terminator y Predator, tenemos a Arnold Schwarzenegger. Ahora que estamos hablando de Schwarzenegger, tú sabes el canal este de YouTube que es Teens React To o Elders React To o Kids React To, que hacen toda esta serie. Ellos hicieron unos con, creo que son college students. React to 80s movies. Y una de las películas era Terminator. Oh, wow. Y entonces, oh my god, yo me sentí tan viejo. Porque una de las muchachas dice, oh my god, the governor, I didn't know he was an actor. Oh, really? The governor. Y no sabe dónde sale governor. No, y yo, oh wow. My god. Oh, wow. Yo me hubiera sentido viejo también. De hecho, me sentí viejo nada más que tú diciéndomelo, gato. Gracias. No, hubo otro, ya que estoy en esa línea. Porque el video funcionaba que le ponían un póster de una película de los 80. Era lo único que le ponían. Y ellos tenían que decir cuál era la película. Ok. Ya, entonces, luego que decían el título, si lo sabían o no, le comentaban... tienen como un score. El score era... Sabía cuál era, y luego le decían, si no sabían, le decían el título, y dice, ¿ha escuchado sí o no? Uh-huh. Ok. Cuando salió el póster de Beverly Hills Cop, la de Eddie Murphy, una de ellas dice, oh, wow, yo no sabía que Eddie Murphy hacía películas donde él salía como tal. Yo sabía que él hacía voiceover. Oh my god, I'm too old for this. I'm too old. Qué mal. So, yeah, ahí tú vienes a ver, dice, son gente que han crecido en una generación donde figuras que nosotros conocíamos por ciertas cosas, no los conocían nada más por eso, los conocían bajo otras circunstancias. Eso es muy interesante, yo lo encuentro interesante. Escuchar lo que tienen que decir. Y nos hace sentir muy viejos. Así que ahí está Gatonejo con ese comentario. Por aquí viene Kaku Music Solar y dice ¡Get to the chopa! Ahí, entonces, debo entender que se la da también a Schwarzenegger. Así que va ganando Schwarzenegger 3-1. Gato es el único que le va ahí a Sylvester Stallone. Viene por acá Ariel Video con una mega producción en un comentario. ¿Okay? Así que, gente, bear with me. Déjame coger un aire. Y aquí vamos. Diantres está difícil, pero imaginemos que los dos se encuentran en un lugar desolado y de momento comienzan a pelear. Arnold, con la fuerza bruta de Conan, Sylvester se pone unos guantes y comienza a pegarle como si fuera un pedazo de carne en el congelador de una carnicería. Cada puño no tiene efecto contra la gran musculatura de Conan. Conan se ríe y saca su espada y le dice a Rocky, Chrome dice que debes morir por el hierro. Y él atraviesa con la espada por el pecho hasta salir por la espalda. Rocky tira un grito espeluznante y con su boca torcida diciendo, ¡Drago! Y Rocky muere. Conan comienza a reír y a celebrar cuando de repente del suelo sale un hombre con una mirada de furia. Conan lo ve y le pregunta, ¿quién eres? El hombre le dice, tu peor pesadilla. Y comienza a disparar su enorme metralleta. Rambo había entrado en combate. Conan, quien no conocía de arma como esa, no pudo evadir las balas y cae lleno de agujeros, sangrando por todas partes. Conan, antes de morir, se levanta en una rodilla y lo mira, y le jura que acabará con él. Así Rambo levanta su arco y le dispara una flecha explosiva, la cual hizo volar su cabeza en pedazos. Rambo se ve con cara triste, se voltea y de repente se encuentra con un ser enorme de frente a él, lleno de barro pero con un gran cigarro en su boca. Rambo, quien no espera un segundo, le dispara con su metralleta alcanzándolo en el brazo. Riéndose le dice, mi nombre es Dutch, pero al mismo tiempo me puedes llamar John Matrix. Rambo lo mira y le dice, pero no son dos personajes distintos. Rambo dice, ok. Espérate, aquí me perdí. Dutch le dice, sí, lo es, Predator y Comando, pero lo junté porque son casi el mismo personaje. Rambo dice, ok. Bueno, está sangrando, dice Dutch. Le responde, ¿sangrando? Yo no tengo tiempo para sangrar. De la parte de atrás sale Jesse Ventura, quien le grita, ¡hey, esa es mi línea, no seas copión! En eso, Rambo toma la oportunidad de patearlo y mientras Dutch o John, el que te dé la gana, cae, le disparan con su flecha explosiva, haciéndolo explotar. Rambo lo mira y en voz baja dice, yo gané. Al momento que se disponía a marcharse, se empieza a escuchar un ruido raro. De momento, el viento empieza a soplar y una bola de energía se prende frente a él y sale Terminator Snu, quien le dice, he venido del futuro para acabar contigo. De repente, comienzan a aparecer más bolas de energía con más Terminators en ellas, cada uno diciendo lo mismo. En ese mismo instante fue cuando Sylvester Stallone se dio cuenta que estaba. Así que, para mí, gana Arnold, como le dice mami, porque no puede pronunciar su apellido. Así que, ahí está, Bidi, un abrazo. Quedó bastante funny, pero largo con velocidad, loco. Ah, Bidi, quedó cool. Te recomiendo este website de fanfiction. Hay gente que escribe en esos sites. De hecho, la saga de Twilight salió de un site de fanfiction. Ahí está. Un dato curioso, para los que no sepan, Sylvester Stallone fue en el 2011 inducted, ¿cómo tú dices inducted? Resaltado al Salón de la Fama del boxeo. Ahí está. Aunque no fue por boxeador. Aunque no boxea. Sí, fue como observer. Fue por su papel y todo, pero fue básicamente, él fue el screenwriter. Y el actor de Rocky, eso es como personalidad relacionada al mundo del boxeo, pero no es como peleador. Pero está en el Salón de la Fama. Nice. Bueno, gente, ahora sí vamos rápidamente a cerrar esto, que tenemos 3 minutos para que todavía quepa en Google Play Music. Rápidamente cierre Extra Life. Ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Y si no sabían, entérense que ahora mismo tenemos un sorteo corriendo hasta finales de mayo aquí en Nivel Escondido. Más detalles en tinyurl.com/kratosftk. Este podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días de la semana en vivo. Domingos, lunes y miércoles a eso de las 8 de la noche. Martes, jueves y viernes y también los sábados a eso de las 10 de la noche. Asterisco. Esta semana en particular, como les dijimos, vamos a estar teniendo una semana especial. Empezando porque los horarios van a estar un poquito cambiados esta semana. Este podcast lo estás escuchando hoy martes que se publicó. Martes en la noche va a estar Alex Nation. Alex va a estar martes y miércoles. Alex típicamente está lunes y miércoles. Lunes voy a subir yo. Voy a estar lunes y jueves. El domingo, que también típicamente sube Alex, va a estar subiendo Gatonejo. ¿Por qué? Porque Alex está de viaje y pues trastocamos un poquito la semana para beneficiarlo, ¿verdad? Y que esté un poquito más cómodo para efectos de la transmisión. Así que siempre pendiente de nuestras redes sociales para que puedas saber la hora exacta en la que estamos en vivo, pero lo que sí aseguro es que vamos a estar en vivo. Recuerden también que pueden conseguir mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Área 787 en Facebook y específicamente disfruten de nuestra sección de Gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También les invitamos a que escuchen y disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, específicamente en Facebook, Evox, Twitter, Twitch. Los encuentras así mismo como Galaxia NIN 10-2. También les invitamos a que escuchen a los muchachos de Gigi's The Mouthful Podcast. Los encuentras en Facebook, así mismo. Los puedes escuchar en iTunes, en Twitch, en Google Play Music o en YouTube. También a los muchachos de Press Pause. Los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Ellos han estado en una pausa forzosa porque han estado teniendo problemas de internet, pero con todo y eso se mantienen lo más activos posible. Sé que durante el día de hoy estuvieron revelando quién fue el ganador de un concurso que tenían corriendo, esto que fue Kotai, ¿no? Y pues nada, siempre que pueden suben contenido, así que bien pendientes a eso. Y de paso también mencionar que sigan a Twitcheo Puerto Rico, nos encuentran así mismo en Facebook y en Twitch, específicamente los martes, en martes de Twitchaera. Y aquí con otro podcast para los libros, gato, 2 horas de grabación sin editar. Obviamente vamos a editar esto a ver de cuánto sale. Terminamos con la grabación de Nivel Escondido 268. Nos fuimos. Bye, gente. ¡Azúcar!